Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, esta es la edición de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Hoy es jueves 2 de octubre del 2014, les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Gracias por su sintonía, todos los que están conectados con Aler Satelital. Aprovechamos para saludar e indicarles que hoy es Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre. Es el Día Internacional de la No Violencia, resolución de la Asamblea General del 15 de junio del 2007 de las Naciones Unidas, declara el día de hoy como Día Internacional de la No Violencia. Vamos a sumarnos todos a los llamados de paz y a rechazar la violencia. Estamos listos para entregarles los titulares. Atención, mucha atención. Asesinan en Venezuela a diputado oficialista. En México puja por una consulta única sobre reformas energéticas. Arrancó juicio contra supuesto responsable de la masacre de la Embajada de España en Guatemala. Atención, presidenta de Argentina denuncia marcha de un golpe activo en ese país. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler Satelital en movimiento por Contacto Sur. Mucha atención, en Venezuela se han iniciado las investigaciones en el día de hoy para establecer responsabilidades sobre el asesinato del diputado venezolano del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, el diputado Robert Serra, uno de los diputados más jóvenes de la bancada que apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el hecho también fue asesinada la compañera sentimental del diputado. La información fue confirmada por el ministro de Interior y Justicia y Paz de Venezuela, general Miguel Rodríguez Torres, quien declaró a los medios de comunicación lo ocurrido. Es doloroso, pues, y lamentable informar a los venezolanos que en La Pastora, en el municipio Libertador de Caracas, su residencia, fue conseguido el cadáver del diputado Robert Serra, joven venezolano, líder del PSV, y su compañera, en horas de la noche. Fueron asesinados vilmente aquí en su casa, dentro de su residencia, una residencia que tiene dos plantas, en la parte baja la señora yace y en la parte superior Robert Serra. Bueno, no queremos darle ningún adelanto del móvil del suceso a los venezolanos hasta tanto no avancemos más en las investigaciones y podamos dar detalles de los hechos. Lo que sí podemos asegurarle a los venezolanos es que tenemos un equipo especializado aquí en el sitio para aceleradamente hacer una investigación exhaustiva y dar con los responsables de este vil hecho que ha ocurrido aquí hoy en la ciudad de Caracas. Llamamos a la calma a los miembros del PSUV, a la gente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los venezolanos, mantener la calma, que nosotros les garantizamos que investigaremos a fondo esta situación y seguramente llegaremos en las próximas horas a los responsables de esta monstruosidad. En las próximas horas seguiremos informando a los venezolanos de lo ocurrido. Gracias. Palabras del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, general Miguel Rodríguez Torres. Hay que destacar que el cuerpo del diputado Robert Serra será velado a las 10 de la mañana de hoy en la sede del Palacio Federal Legislativo. Ya el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció a través de las redes sociales lamentando esta muerte y solicitando a las autoridades que se esclarezca lo ocurrido, llamando a la calma y a la paz. Ya se nombraron dos fiscales para profundizar sobre este hecho. En Guatemala se inició juicio contra supuesto responsable de la masacre de la Embajada de España en Guatemala. Durante ese día de 1980 murieron 34 personas, entre ellos el padre del ahora Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Carol Rivas con los detalles.

Según expertos, los últimos cambios a la legislación mexicana atentan contra el derecho de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿En qué consiste la consulta única sobre reforma energética? Geraldina Lázaro nos informa. Intelectuales y organismos civiles hacen un llamado a unificar consultas sobre reforma energética. Los cambios que ha sufrido la Constitución mexicana en el último año no simboliza un claro desarrollo, o por lo menos es lo que han opinado diversos especialistas, académicos e investigadores. Reformas como la energética atentan, entre otras cosas, contra poblados indígenas y campesinos, ya que la explotación y extracción de crudo o gas shale está por encima de cualquier otra actividad económica. Ya existen casos en donde Petróleos Mexicanos, o Pemex, ha despojado a comunidades enteras de su territorio. Y hay que mencionarlo, las múltiples afectaciones ambientales, como la contaminación de grandes extensiones de tierra y ríos. Además, con esta reglamentación ya aprobada por el Congreso de la Unión, se permite la entrada de capital extranjero para el manejo, extracción y comercialización del petróleo. El gobierno federal se ha desgarrado las vestiduras asegurando que nada de eso es cierto. Dos corrientes políticas de izquierda, por separado, han presentado una propuesta de consulta ciudadana sobre la aceptación y aplicación de la misma. Ante esto, un cúmulo de organizaciones civiles e intelectuales han solicitado a la Suprema Corte de Justicia promueva una consulta única, es decir, juntar ambas propuestas para dar mayor fuerza a la participación ciudadana y no dar paso a meros intereses políticos. Jesús Ramírez, destacado periodista en México, habla sobre esta consulta única. En primer lugar, habrá que destacar el hecho de que por primera vez en nuestro país hay una ley que permite que se consulte a los ciudadanos por temas trascendentes. Creo que la consulta debe convertirse como en el elemento de democratización del país. Si los ciudadanos hacemos uso de esta ley, hacemos uso de nuestros derechos democráticos, pues es hora de que comencemos a exigir rendición de cuentas y que se nos pregunte antes de tomar decisiones que nos afectan. Pero bueno, pues los ciudadanos y los partidos que impulsaron cada una de las preguntas, por lo que se registró, digamos, en el Senado, que todavía falta que lo confirme el INE, el Instituto Nacional Electoral, de que cubrieron los requisitos. Entonces, si se cubrieron los requisitos, pues ahora sí que no habrá pretexto legal para que no se lleve a cabo la consulta. La mejor manera de hacerlo, porque es el mismo tema, bueno, pues mucha gente razona en este desplegado, pues de que debiera unificarse en una sola pregunta y en una sola consulta en materia energética. Pero todavía falta, recordemos, la opinión de la Suprema Corte respecto a la pertinencia o no de la pregunta. Finalmente, si se da entrada a las dos preguntas, pues tendrán que, digamos, la Suprema Corte hacer una propuesta, porque si el mismo tema, es obvio, como dice el desplegado, y la propuesta de los intelectuales, pues que se haga una sola pregunta. De la red de comunicadores Boca de Polen en México, para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro. ¿Será posible que se cumpla con la petición de levantar el bloqueo económico y comercial contra Cuba? Lo cierto es que el próximo 28 de octubre la Asamblea de las Naciones Unidas votará como en los últimos 22 años sobre este tema. ¿Qué pasará? Pedro Martínez Pires con el informe. Triste papel le tocará cumplir a los diplomáticos estadounidenses que asistan en Nueva York el próximo martes 28 de octubre al debate en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, porque la historia indica que se trata del momento en que se hace patente la soledad imperial en el máximo organismo internacional. Será un doloroso martes 28 para los funcionarios norteamericanos, generalmente muy prepotentes, pero que llevan 22 años sufriendo ominosas derrotas políticas en el más democrático órgano de las Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General. Cuando el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, presente la resolución sobre el bloqueo yanqui, de nuevo saldrán a relucir los endebles e hipócritas argumentos de los representantes de Estados Unidos para tratar de justificar el bloqueo contra la pequeña Cuba, que se prolonga por más de medio siglo y ha costado a la nación antillana más de $1.000.000.000. Uno de los muy repetidos argumentos de Washington ante la comunidad internacional es que no se trata de un bloqueo, sino de un embargo. Pero este cínico pretexto es demolido por los datos contenidos en el informe de Cuba y los alegatos de decenas de países que mediante cifras y datos demuestran que se trata de un bloqueo que afecta no solamente a la nación caribeña, sino a todos los países del mundo que comercian o tienen vínculos financieros con Cuba en virtud del alcance extraterritorial de las leyes anticubanas. El debate sobre el bloqueo volverá a mostrar la casi unanimidad del mundo, incluida la mayoría de los aliados de Estados Unidos, que reclaman de año en año el levantamiento del bloqueo, y pondrá en evidencia que el único voto seguro con que cuenta Washington en la ONU es nada más y nada menos que el del gobierno sionista de Israel. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Recuerden, hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Vamos a sumarnos todos a llamar a la paz y a la convivencia. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.